buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 9 de junio del 2017. Gracias, muchas gracias por recibirnos en sus hogares, comunidades, pueblos, campos, muchos puntos de América Latina y el Caribe. Llegamos a través de Aler Satelital. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. La fiscal general de Venezuela pide al Tribunal Supremo anular proceso constituyente. En Chile cuestionan ley antiterrorista que criminaliza las luchas de los pueblos. Fallece sacerdote y ex canciller de Nicaragua Miguel Descoto. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Venezuela. Allí la fiscal de este país ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia anular el proceso constituyente, propuesta lanzada por el presidente Nicolás Maduro. Vamos con detalles con nuestro compañero Héctor Escandel desde la sala de redacción en Venezuela. Adelante. Saludos Javier para ti y para toda América Latina. Continúa la crisis política y la conflictividad en Venezuela. El pasado jueves, la fiscal general de la República fue hasta el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar a la sala electoral que declare nulos todos los actos del Consejo Nacional Electoral que tengan que ver con el proceso constituyente convocado por el presidente de la República. También le pidió a la gente pronunciarse en contra, a los venezolanos rebelarse a la constituyente. Escuche usted. ¿De qué estoy pidiendo a la sala electoral ahora? Declare la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Primero, la decisión de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente por considerar que el decreto presidencial no cumplía con los extremos legales, especialmente porque es el pueblo soberano quien tiene la potestad de convocar a una constituyente, a una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, ahí escuchaban a la fiscal general de la República. Por su parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, sigue contando con el proceso constituyente para el próximo mes de julio. Dijo que había intenciones de conspiración en contra de la constituyente. Yo quiero alertar al pueblo de Venezuela, atención, si algún día el pueblo de Venezuela amaneciera con alguna noticia de una conspiración, de un complot para tratar de detener el proceso popular constituyente que constitucionalmente está fijado para el 30 de julio, yo llamo a la Unión Cívico-Militar a derrotar en las calles la conspiración, el complot y el golpe de Estado que se pueda pretender contra este llamado constitucional. Mientras tanto, en Venezuela van a seguir las movilizaciones de parte de la oposición y del gobierno. Una crisis política que se ha acentuado desde hace 69 días. Hoy un grupo de estudiantes de la oposición va a marchar hasta la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Allí van a exigir libertad de prensa y libertad para los medios para que puedan informar. También se espera que hoy haya una movilización de seguidores del gobierno nacional hasta el Palacio de Miraflores en apoyo al proceso constituyente. Es el informe desde Caracas. Vuelvo contigo, Javier. Adelante. Y en Chile hay una serie de cuestionamientos y denuncias sobre la ley antiterrorista que funciona en este país, Chile. Esta ley antiterrorista está siendo considerada como una expresión visible de una represión sistemática contra los pueblos, especialmente los pueblos indígenas. Se considera que con esta ley se criminaliza la protesta. Luis Germán Contreras, de Radio Universidad Austral de Chile en Valdivia, nos informa. El vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, ratificó que continuarán con su estrategia de reivindicación territorial, junto con asegurar que la ley antiterrorista en Chile es la expresión visible de una represión sistemática en contra del pueblo mapuche. El portavoz de la CAM indicó que la aplicación de la ley antiterrorista se da en el marco de un escenario en que el Estado está en una guerra de baja intensidad en contra de los movimientos políticos y sociales del pueblo mapuche. Héctor Yaitul reiteró que hay una construcción de un imaginario perverso del terrorista en Chile para justificar la represión y militarización de las zonas habitadas por el pueblo mapuche. La ultraderecha está pidiendo sacar los militares a custodiar intereses económicos, principalmente de las forestales y de las centrales hidroeléctricas, y para incluso sitiar y reprimir a comunidades movilizadas. O sea, estamos hablando de estados de excepción, de estados prácticamente estados de sitio, en que ya sabemos qué tipo de vulneración de derechos ocurren ahí. Entonces, frente a eso, nosotros venimos haciendo la denuncia de que aquí nuevamente se están vulnerando derechos que son fundamentales de nuestro pueblo, no solamente en el plano de nuestros derechos políticos o de nuestros derechos humanos, sino en el plano de los derechos culturales, ¿ya? Y yo creo que ahí tiene importancia esto que nosotros afirmamos hoy día en el seminario, de que las condenas que ha sufrido el Estado de Chile por la aplicación de la ley antiterrorista tiene que ver precisamente con que son actos de racismo y discriminación, de intolerancia y de incomprensión frente a quién están definiendo como el enemigo interno o como ante quiénes se está, digamos, confrontando para salvaguardar los intereses del empresariado y de los poderosos. El vocero de la coordinadora Arauco Mayeco manifestó que la solución al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche debe ser de carácter político. Este es un conflicto histórico, un conflicto político que debe tener soluciones políticas, debe buscarse una solución política. Ahora, el tema del diálogo es que nosotros no estamos en sintonía con lo que está hablando el Estado. El Estado nos está ofreciendo a nosotros la continuidad del asistencialismo, y nosotros lo que planteamos es que se empiece a discutir ya la restitución de derechos políticos y territoriales. ¿Territoriales en qué sentido? Que se toquen los intereses de las empresas forestales. Es decir, que aquí tenemos que arribar a una discusión de si las forestales están o no en disposición de devolver territorios usurpados al pueblo nación mapuche. Héctor Yaitul añadió que se debe discutir sobre la base de los predios que actualmente el pueblo mapuche ejerce control territorial. Para Contacto Sur, informó Luis Contreras, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Y en Nicaragua, pues hay reacciones y lamentos y también bastante tristeza por el fallecimiento del sacerdote y ex canciller de Nicaragua, Miguel Descoto, un ciudadano, un personaje histórico para el proceso que vive Nicaragua. Vamos a tener detalles con nuestro compañero Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua. A los 84 años de edad falleció el sacerdote estadounidense y nacionalizado nicaragüense Miguel Descoto Brockman, ex canciller de Nicaragua entre 1979 y 1990. Actualmente se desempeñaba como asesor del gobierno sandinista para asuntos internacionales. El sacerdote tenía una suspensión del ejercicio sacerdotal por 30 años, al haberse involucrado directamente en asuntos políticos, la cual fue levantada por el Papa Francisco, y fue hasta el 26 de septiembre de 2014 que volvió a oficiar una misa. La vicemandataria de Nicaragua, Rosario Murillo, confirmó el fallecimiento del padre Miguel Descoto a través de los medios oficialistas, donde resaltó los valores revolucionarios de este sacerdote, exponente de la teología de la liberación. Sandinista, militante, intelectual, comunicador, teólogo, figura irrepetible de esta revolución nuestra, vivió por los humildes y caminó con los pobres del mundo los caminos intensos de recuperación de la dignidad, los derechos y la fe inamovible en la justicia social. Esa fe que nos moviliza a los cristianos y a los revolucionarios por igual para seguir cambiando el mundo. Un mundo mejor es posible. inaplazable, imprescindible. Ese fue el lema de Miguel, padre, misionero, canciller excepcional, compañero, patriota, nicaragüense, por gracia de Dios, y asumió plenamente hasta sus últimos minutos el compromiso de batallar sin cansancio, sin cobardía, sin dobleces, por ese mundo y esa Nicaragua que queremos y debemos hacer entre todos mejor. Miguel Descoto nació en California, Estados Unidos, el 5 de febrero de 1933 y luego pasó su infancia en Nicaragua, en donde se enamoró del país. Y aunque posteriormente regresó a estudiar a los Estados Unidos, en donde se ordenó como sacerdote en 1961, sin embargo, volvió a Nicaragua a trabajar en diferentes obras para ayudar al pueblo nicaragüense, donde se vinculó directamente con la Revolución Popular Sandinista. La honra fúnebre del sacerdote Miguel Descoto se darán a conocer en las próximas horas, una vez que la familia lo indique, señaló la vicemandataria nicaragüense. Para el informativo Aler Contacto Sur, les habló desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. En Uruguay, este será un mes trascendente para las instituciones de derechos humanos y también para la Defensoría del Pueblo de este país. Se está debatiendo la designación de una comisión especial para elegir el nuevo consejo directivo de esta instancia. Vamos con un informe especial que nos ha preparado nuestros compañeros y compañeras de Radio FM La Cotorra. Este mes de junio será trascendente para la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, ya que fue designada la comisión especial integrada por diputados y senadores para elegir su nuevo consejo directivo. Con apenas 5 años desde su designación, esta será la primera vez que se renueva su consejo directivo. De los 5 miembros que integran el consejo, 3 de ellos ya tienen decidido por distintos motivos que no optarán por ser reelectos para un segundo periodo de mandato. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil vienen conversando para acordar nuevas propuestas para cubrir las vacantes que se generarán, ya que la comisión especial que tiene por cometido elegir a los candidatos no solo recibe propuestas de los partidos políticos y parlamentarios, sino que también lo hace de las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones sociales pretenden tener fuerte incidencia en la nominación de los candidatos como ya la tuvieron en la nominación anterior. También pretenden que se siga manteniendo el equilibrio de género a la nueva comisión directiva. Sumado a esto, el 16 de junio se realizará la 6ª Asamblea Nacional de Derechos Humanos, siendo la última asamblea que presidirá el actual Consejo Directivo de la institución. Amigos y amigas, para Contacto Sur desde el Cerro de Montevideo, Uruguay, les informó La Cotorra FM. Vamos ahora a Radio La Esquina, en Colombia. En cada esquina hay una noticia, gracias al informe que prepara Radio La Esquina. Esta vez les preocupa todo el tema de empleo y desempleo en este país. Pero antes de darle entrada a la información que les traemos desde Colombia, quiero preguntarle a mi compañero Juan, ¿usted sabe qué es el guarapo? Sí, señora, el guarapo es el extracto de la caña que mezclado con limón y unos cubitos de hielo queda una bebida supremamente refrescante para los días calurosos. Y hoy precisamente este es nuestro tema, el guarapo en clave de empleo. 1 de cada 5 colombianos considera que el tema principal de la agenda nacional debe ser el empleo. Y no es para menos. Según el más reciente dato de desempleo divulgado por el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la tasa de desocupación se ubica en el 9,7%. De un total de 24.3 millones de personas en edad de trabajar en Colombia, se reportaron 21.4 millones de personas ocupadas, mientras que el 2.85 millones de personas están sin empleo. Pero estos 2.85 millones han encontrado su sustento en otras actividades, en este caso en la venta de guarapo. Escuchemos la historia de Alonso, porque en Colombia el trabajo informal es la forma de resistir al desempleo. Mi nombre es Alonso, hoy siempre con el respeto, la buena educación, buenas tardes, le provoca, ¿cómo estás? Vea, un juguito natural. Yo todos los días acá trabajo con un juguito de caña, el famoso guarapo acá en Medellín, ¿cierto? Con esto sobrevivo día a día. Cuando no puedo con esto, compro manguitos, saco manguitos acá en el parque, trabajo y no. Ahí hay que lucharla y entonces hay que mirar las oportunidades de la vida, ¿cierto? Mi mayor sueño es salir adelante, tener mi propio negocio. Las esquinas de Colombia suenan hoy a Resistencia. Un informe para Contacto Sur. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.